en uso actualmente tres dispositivos. Ya que, lo ha mencionado. Están, el Brito Station. No, Luis Banda, no es Brito Station. No, o sea, hay. Tienen que dar por lo menos el uno de los nombres de los dispositivos que tiene. Así, de los nombres como de cariño que les dice. Sí. Gaming Station. No, Banda. Ese es el mío. Ese es el mío. No, sorry. Gaming Station. No recuerdo, no recuerdo menos a Rael. Se les va, señores. Se les va. Comienza la cuenta dentro regresiva. ¿Dentro de cuánto tiempo si no han contestado la pista? 999. Tenemos todavía hora y media de show. iPad. No, no es el iPad. No, ¿Pistas? ¿Les damos pistas? ¿Es un personaje de anime? Bueno, ¿hay personajes de anime también? Sí. No hay ¿Carita un personaje triste? De anime. No. Puntos suspensivos. Es un anime bien rebuscado, pero sí. ¡Mamor! No, no, ese no es a ninguno de mis diciéndole así al iPad. ¡Ay, mamor! Ya podría ser la mano derecha. Solo, pero... solo tú me compré. ¿En qué episodio? Pregúntale, Panda. Cada rato lo ha dicho. No, mira, no, no quiere pista, quiere pistras. Pistras. Sí, era supuestamente... Bueno, en el episodio de ¿cómo se llama? Home Theaters. Ahí mencionaste el nombre de una de tus computadoras. Lobo Araña. La que a cada rato la araña. Ah, Lobo Araña. La Flashlight. Esa es la mejor. William Mesa y Cucamon se acaban de conectar rápidamente. Hay premio al que diga el nombre de cariño que Britomán le ha asignado a sus equipos electrónicos. Tiene varios nombres según. Si quieren una pequeña pista, dos de ellos, quizás los que más he mencionado. Son femeninos, nombres femeninos. Ah, son claro. Chicas, ajá, dos. ¿Y el otro? Ese no entendió. El cuerpo del hielito, lo siento. No, no, no. Ese es un episodio. BMO. Mamor, no, está complicada, está complicada. Fíjate que sí, está. Sí, sí. Vamos con la siguiente. Mencionan chicas de series y cosas así. Si te cuenta, no, no cuenta. Sakura. Esa es la gata, esa es la gata. Estás cerca, Shanks, porque por lo menos es la gata y se nota que pones atención. Sakura es la gata. Ya se acuerdan. Hey, Necromi. Es famosa, como que algo. Kimochi. No. ¿Cuál era el otro? El de... ¿Qué? ¿La declaramos desierta? No, demos pista. ¿Podemos decir el nombre? No, da la voz. Porque... No, pues sí, podemos decir el nombre de la serie donde sale uno de esos personajes. Okay. Es bien rebuscada. Es bien rebuscada, por eso te digo que podemos dar ese nombre. Vale, la serie se llamaba Outlaw Star. Outlaw Star. Morrigan, dice. No, no es Morrigan. Sayaka. Sayaka. No, Sayaka. No, ese es de Massinger. ¿Cómo se llamaba el apellido? Felicia. Yumi. Sayaka Yumi. Yumi. El no profesor está Yumi. Felicia ni Sayaka. No. El profesor, el que inventó Rey, el campo de fuerza del instituto. Buena invención. Le pueden decir eso. Poderosa. Y que hacerle caso a Cucamon. Ustedes tienen Google. Yo sé que tienen Google y pueden buscar Outlaw Star. Outlaw Star. Y ahí uno de los personajes. Se vale ocupar Google. Uno de los personajes femeninos. Es el nombre, para decir, es el nombre de mi computadora principal. Uh-huh. Ya. Yeah. Ese nombre lo has mencionado un montón. No, y ese veces. Nombre viene desde. O sea. Es una serie vieja porque ese es el que han tenido mis computadoras desde hace... ¡Y! Desde que se inventó el internet. Esta es mi quinta computadora que va con ese nombre. Bueno, mientras tanto estaba hasta se le olvidó cómo usar Google. Estaba modificando... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡El canaca acaba de ganar! Ahí estás, el canaca. Rapidito llegó a Wikipedia. Los dedos más rápidos de Google. La Melfina. Melfina es una de... ¿La otra cuál es? El iPad es la Amy. La Amy, ok. Y el iPhone es Logan. Oh, es el actriz. Así que le hablas a Logan así de cerca. Y me contesta con la voz de Siri. O sea, vos esperás para que si se te cae y se quiebre el vidrio para que se regenere. Sí. El healing factor. Sí, a Israel, así es el fútbol. Lo sentimos. La próxima. A veces gana, a veces se pierde. Ahí está. Así que, ¿qué es lo que ganó? La MILF. Le pone la computadora. La MILF. El Kanaka se acaba de ganar entonces un código para que pueda ir a descargar gratuitamente Ivic Bon Salsa, que es el juego de Happy Dog Games. Y de nuevo, gracias a estos amigos